Buenos días, otra vez, Grace Español, gracias por estar con nosotros. Qué bueno que están de pie para leer la Escritura. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 6, del 12 al 20. Ah, dije los que están de pie, te lo sé. Están muy entusiasmados los videos. Es buenísimo los videos que tenemos aquí. Y gracias a Dios porque podemos mirar lo que nuestros jóvenes también están haciendo. Cada año tienen ese overdrive. Es un tiempo intenso para discipulado. Hay mucha diversión, pero hay mucho discipulado. Así que sus niños son jovencitos, mándelos. Mándelos el fin de semana y verá que hace una diferencia en sus vidas. Primera de Corintios 6, 12 al 20. Esta mañana vamos a ver este texto. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Oremos, Señor, gracias en esta mañana por la palabra. Es muy clara y es muy explícita y nos orienta, nos enseña lo que es vivir una vida moralmente pura. Esta mañana pedimos que tu Espíritu nos hable a través de ella. Pedimos que tu Espíritu nos convenza de que esta es tu verdad. Y, Señor, si hay cambios que hacer en nuestra vida, podamos hacerlos hoy día. Gracias una vez más por el Espíritu Santo que has puesto en nosotros, que nos ayuda y nos instruye cuando abrimos esta palabra tuya. Y pedimos que sea Él el que nos guíe en esta mañana. En el nombre de Cristo. Amén. Estamos viviendo en un tiempo de promiscuidad, de inmoralidad. El decaimiento moral ha comenzado aquí en los Estados Unidos desde los años 1960. Hemos llegado al punto de que se ha legalizado la inmoralidad a favor de los deseos sexuales nuestros. Las denominaciones más grandes de los Estados Unidos, que fueron conservadoras por décadas, ahora son las que están promoviendo la inmoralidad. Hay un movimiento político de forzar a las iglesias a seguir esta cultura inmoral. Esta semana estaba leyendo cómo aún en la iglesia católica hay un movimiento, una presión hacia el Papa para que él acepte el homosexualismo. Los cristianos evangélicos no estamos exentos a esto. La inmoralidad también está llegando a la iglesia. Vemos cada vez más cómo la iglesia acepta como algo normal lo que está pasando en la cultura afuera. Y esto no es lo que la Biblia enseña. Ese es el texto de esta mañana. Hemos tomado varias semanas para hablar el hermoso diseño de Dios sobre la sexualidad. Hoy es el último domingo que vamos a tratar este tema. Otra vez les advierto que es un tema abierto. Esto es lo que enseña la Escritura. Hay una palabra aquí que quizás sus niños, si son pequeños, van a preguntar qué significa y usted va a tener que explicarles de una manera apropiada. Si no cree que puede hacerlo y prefiere que estén en clases, hoy no hay clases, desafortunadamente, es un día, tiempo familiar, pero está en su discreción. Ahora, no es tan explícito, pero son cosas que realmente nuestros hijos también deben saber. Si usted es joven, jovencito, este mensaje es para ti hoy día también. Y no lo digo yo, lo dije en la Escritura. Y Pablo es muy claro en cuanto a cuál es el plan de Dios en cuanto a la sexualidad bíblica. Y antes que entremos en el texto, quiero decir varias cosas sobre la moralidad y la sexualidad. Primero es que Dios es el autor de la moralidad. Cuando hablamos de que algo es moral, no estamos refiriéndolo a lo que es bueno y lo que es malo. La moralidad tiene que ver con eso, con lo bueno o lo malo, con los valores absolutos que deben de guiar nuestras vidas. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, lo miramos esto en el libro de Génesis, los creó a la imagen de él y los puso en el huerto y les dio instrucciones. Les dio instrucciones y eso es lo que llamamos moralidad. Dios les dio los parámetros, las instrucciones que ellos deberían de seguir. Y es muy interesante porque Dios no les dio muchos mandatos, solamente fue uno. ¿Se acuerdan? Les dijo, pueden comer de todo lo que está en el huerto, excepto comer del árbol del bien y del mal. Esa es la moralidad de Dios. Les dijo lo que podían comer y les dijo, no pueden comer de este árbol. También les dijo que si comían de ese árbol, ¿qué iba a suceder? Morirían. Sabemos lo que pasó, ¿cierto? Comieron, el hombre y la mujer, desobedecieron el mandato de Dios, comieron del fruto prohibido, y eso llevó a un caos espiritual, pero también a un caos moral. Esa es la causa del caos que tenemos hoy día, es porque desobedecimos el plan de Dios desde el comienzo. Y desde ese entonces, el hombre ha seguido sus propios deseos en su vida espiritual, en su vida moral y en su vida aún sexual. Esta moralidad hoy día se ha vuelto subjetiva. ¿Qué quiere decir? Es que lo que tú quieres hacer y te parece bien, eso es correcto. Ya no es objetivo, porque ya no es Dios dice esto, tienes que obedecer. Ahora es lo que tú quieres hacer, eso es lo que debes de hacer. El hombre no quiere seguir la verdad de Dios. Esa es la realidad. Y sin embargo, este asunto es la base de los problemas que hoy tenemos en la ética moral y aún en la sexualidad. Pero fue Dios el autor de la moralidad. Y número dos, Dios es el autor de la sexualidad. Dios es el que dice en Génesis 2:24 que une a dos personas en ese momento que se entregan delante de Dios, algo que hice ayer precisamente, una pareja llevó a cabo esto. Es cuando Dios, delante de Dios, se ofrecen y se unen en matrimonio. Dice, llegan a ser una sola carne. Es cuando hay esa unión íntima que debe de expresarse en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y este acto íntimo sella, unifica a la pareja, no solamente en el área física, pero en el área emocional también. Es un acto que realmente es más profundo que lo físico, es algo más místico, digo, y es un acto por el cual se debe de expresar solamente entre un hombre y una mujer que están casados. Pablo lo enseña esto en 1 Corintios 6, 12 al 20, que vamos a hablar en unos momentos. Pero fue Dios el autor de la sexualidad. Segundo es que uno expresa, cuando está dentro del plan de Dios, se puede expresar esta sexualidad sin culpa ni vergüenza. Eso es lo que se sucedió aquí en el huerto de Edén. Adán y Eva podían expresar su sexualidad entre ellos dos sin un sentido de culpa, porque sabían que eso era lo de Dios. Dios sabía que ese era el plan y Dios les había dicho que ellos podían disfrutar de ellos. Más, dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. Había una pureza moral, sexual también, sin ninguna culpa ni remordimiento. Ese es el estado que Dios diseñó para la pareja, para el matrimonio. Pero vemos que después del caos, del pecado entrar a la humanidad, todo esto se fue abajo. Causó una distorsión moral, espiritual y sexual. Y es por eso que hoy vemos un caos moral, espiritual. Y créame, no solamente hoy. Usted puede estudiar la historia, y a través de la historia hay una mezcla entre la religión y la sexualidad que es increíble. Y dice, bueno, ¿hacían estas cosas? Sí. Es porque desde la caída ha habido un decaimiento también moral y sexual en la vida del hombre. Pero Dios creó la sexualidad, no la creó para ese propósito. Dios la creó para disfrutar este placer que también, dice la Biblia, lleva a la multiplicación humana. Cuando Dios los unió a ellos, les dijo también en Génesis 1:28, dice, fructificaos y multiplicaos. Parte del diseño de Dios cuanto a la sexualidad es que haya una multiplicación. Todos estos mandatos los desobedecemos hoy día. Como creyentes debemos de entender que aunque hoy ese es el caso, debemos de seguir el plan de Dios. Dios nos ha salvado, nos ha redimido, somos su pueblo, somos sus santos. Aún como en Corinto les decía Pablo a ellos. Y debemos de seguir el plan de Dios. Y en esta sección Pablo corrige el punto de vista de los corintios en cuanto a la sexualidad. Especialmente a las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Ellos estaban siguiendo la cultura romana. Y hay dos posibles posibilidades por qué ellos siguieron esta cultura. Uno es que había inmoralidad en el templo. Estos templos eran parte de la cultura romana. La gente participaba, como lo que hacemos hoy día, participar a la iglesia, por ejemplo. Y se servían cenas también. Pero en esas cenas habían personas, habían mujeres que se ofrecían también para proveer el ambiente sexual. Eso era parte de la cultura. Y ese tipo de inmoralidad, los cristianos que habían conocido al Señor también cayeron en eso, diciendo, bueno, esto es normal. Ha sido parte de nuestra cultura, ¿por qué no seguirlo haciendo? Además, otra posibilidad es que tenían eventos privados especiales, especialmente cuando tenían los juegos que llaman los juegos ístmicos. Y también ahí se ofrecían fiestas, se ofrecían cenas privadas y públicas. ¿Y qué tenían? Tenían comida, obviamente, pero también tenían la diversión. Y esa diversión era la diversión sexual a través de estas mujeres. Y eso era normal. Y los creyentes estaban cayendo en esa cultura. Y Pablo corrige a ellos a través de este texto. Un autor escribió esto: varios textos antiguos indican que el placer sexual era a menudo la continuación esperada de un banquete, y a veces las prostitutas se mencionaban explícitamente como parte del entretenimiento después de la cena. ¡Wow! Eso es increíble, ¿cierto? ¿Cómo es posible que eso lo hicieran? ¿Usted se sorprende tanto? Esto está sucediendo hoy día. No sucede esto en los bailes de los jóvenes, no terminan haciendo ellos también. Y adultos, no se diga. No termina eso en los bares, no termina eso con las personas que entran en estos medios. Claro que sí. Y los creyentes de Corinto habían caído en la trampa, igual que nosotros. Y justificaban estos actos inmorales. ¿Qué decían ellos? Somos libres para hacer lo que queramos. Y no importa lo que hicieras con tu cuerpo, eso estaba bien. Era parte de ser humano, tus deleites y placeres. Y Pablo dice, no, eso no es el plan de Dios. Y Pablo les va a dar ciertos principios a través de este texto que son también para nosotros. Estos principios, como en el tiempo de Pablo, son anticulturales. Hoy en nuestros tiempos, donde todo se ha normalizado, se ha aceptado y aún es legalizado. Y el cristiano no debe ser ignorante a esto. No debe ser negligente, ni tampoco debe de ser desobediente a lo que Dios dice sobre la sexualidad. Escuchemos lo que la palabra de Dios dice. Hay tres principios. Primero, nuestros cuerpos son para el uso del Señor. Y si pudiéramos añadir algo más ahí es, o en breve, nuestra libertad no es libertinaje. En el versículo 12, Pablo comienza diciendo que nuestra libertad no es libertinaje. Eso que ve en ese versículo, ellos decían esto, todas las cosas me son lícitas. Eso es lo que decían ellos. Y Pablo dice, no todas las cosas convienen. Ellos decían, todas las cosas me son lícitas. Mas Pablo dice, yo no me dejaré dominar de alguna. Pablo está contrarrestando lo que ellos estaban diciendo. Ellos como cristianos están diciendo, todo está bien. Somos libres, podemos disfrutar de esto. Y Pablo dice, no, esto no es correcto. Tu libertad en Cristo no te da la libertad de hacer lo que tú quieres. Especialmente en esta área. Ahora, va interesantemente que lo que él les dice aquí está relacionado también con la idolatría. En el capítulo 10, versículo 23, Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y sigue hablando sobre la idolatría. Lo que viene después de tener ese tipo de libertad moral y sexual que lleva a una idolatría. Siempre Pablo lo conecta, la sexualidad equivocada, con la idolatría. Y lo va a explicar esto más en el capítulo 8, que habla de comer comida sacrificada a los ídolos. Vamos a llegar ahí en algunas semanas, en estas cenas especiales que tenían en Roma. Pero Pablo dice que aunque él tiene esa libertad, no se deja dominar de ninguna de esas cosas. Esto apunta al hecho de que él no se somete como esclavo a un placer o a un deseo. En la semana pasada escuchamos cómo el aspecto de la sexualidad tiene esclavizados a muchas personas con el tema de la pornografía, ¿verdad? Es un error, y menos y más que todo es pecaminoso, porque hay relaciones fuera del matrimonio. Número 2, Pablo dice, lo transitorio en nuestros cuerpos, dice, no justifica la inmoralidad. Versículo 13, la primera parte, dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá a Dios. Pablo está diciendo aquí, dice, sí, la comida es para el estómago. Ellos decían eso, la comida para el estómago. Y el estómago era para la comida. Eso es lo que decían, todo va, hay que comer lo que sea, comida sacrificada a los ídolos, hay que buscar ese placer. Y Pablo dice, sí, pero una cosa te advierto, eso es temporal. Dios va a destruir a ambos. Eso se va a acabar. Lo físico, el placer físico se va a acabar. Pero Pablo dice que el cuerpo es para mucho más que eso. Sí es para gozar la sexualidad, pero hay mucho más que eso. Y en el versículo 13, la última parte, dice Pablo, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Está diciendo Pablo, el propósito de nuestros cuerpos es para el Señor. Nuestros cuerpos no fueron diseñados para la inmoralidad sexual, para las relaciones fuera de lo que es el matrimonio. ¿Está claro eso? Y esa palabra que está ahí, fornicación, es amplia. No está hablando de adulterio, está hablando de una inmoralidad general. Una persona que está teniendo relaciones fuera del matrimonio. Pablo dice que eso no es el propósito del cuerpo. El plan de Dios es que nuestro cuerpo sea para el Señor. Y por consecuencia, como el Señor nos ha salvado a nosotros, nuestro cuerpo también le pertenece al Señor. Cuando conocimos a Cristo, Él nos rescató espiritualmente de nuestros pecados, pero también nos santificó, nos apartó para servirle a Él. Hubo un intercambio. Él dio su vida por nosotros, nosotros le damos toda nuestra vida de regreso, y eso incluye nuestros cuerpos. Esto parece extraño a nosotros. ¿Por qué es que les está diciendo el cuerpo? No es solamente esto, el cuerpo le pertenece a Dios. ¿Y por qué están diciendo ustedes esto? Lo que pasa es que en el tiempo de Pablo, el concepto greco-romano era que el cuerpo no era tan importante. El cuerpo no era insignificante, el alma era importante. Lo inmaterial era importante, lo que tú hicieras con tu cuerpo no importaba. Acaba, el cuerpo no es importante. Y eso Pablo dice, no, el concepto cristiano es lo opuesto. El cuerpo es importante. El cuerpo le pertenece al Señor. Tu cuerpo no te pertenece a ti, dice. ¿Le pertenece a quién? Al Señor. Pablo dice, en este primer punto, es que nosotros, nuestros cuerpos, son para el uso del Señor. Y número 2, segundo principio es este. Véalo, versículo 14. Nuestros cuerpos son miembros de Cristo. Pablo está diciendo que nosotros estamos inseparablemente unidos a Cristo. Ve el versículo 14, dice, y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de quién? De Cristo. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Dice, no, de ninguna manera. Hay una conexión con Cristo a través de nuestros cuerpos. Dice, Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio del Espíritu Santo. Dice, nosotros cuando creemos, también dice, nuestros cuerpos son rescatados. Y no solamente eso, el mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos, el que opera en nosotros para darnos vida. Pero además, dice Pablo, va a llegar el momento en la resurrección cuando Él va a levantar con ese mismo poder a nuestros cuerpos. Y por eso dice Pablo, ustedes están malentendiendo, el cuerpo de ustedes es importante, porque también el mismo poder de Cristo que operó para levantar los muertos está operando en ustedes. Por lo tanto, sus cuerpos son miembros de Cristo, le pertenecen a Él. Hay una conexión, una unión inseparable de nuestros cuerpos con el Señor Jesucristo. El propósito de nuestros cuerpos es que son para su uso, son para adorarle y son para mostrar el poder de la resurrección de Cristo a otras personas. Y usted sabe que el cuerpo, aún después de la muerte física, será resucitado. Será resucitado con el poder de Cristo para poderle adorar con ese cuerpo, para poderle servir con ese cuerpo. Es el concepto bíblico. No es ese concepto greco-romano que el cuerpo no importa y va a quedar ahí en la tierra y desaparecer. No. Pablo dice, eso no es la verdad. Y Pablo pregunta retóricamente, voy a quitar pues los miembros de Cristo y los voy a pegar. Y es la palabra y quitar, ¿sabe qué es? Es drásticamente remover a fuerza. Voy a quitar a los miembros de Cristo y los voy a pegar a una ramera o unirlos sexualmente a una persona inmoral. Dice, no, lo corrompe, lo daña el cuerpo. Es un acto inmoral, es un acto en contra del plan de Dios. Además, cuando hace una persona eso, entienda esto, cuando el cuerpo que Dios te ha dado para que sea unido a Cristo, para que pueda adorarle a Él, para que pueda servirle a Él, es unido a una persona que no es tu esposo o tu esposa, no solamente hay una contaminación, pero eres infiel a Dios. Porque ese le pertenece a Él. Tú estás tomándolo del cuerpo de Cristo, diciendo, yo no te pertenezco a ti, pertenece a esta persona. Y lo estás uniendo a esta persona y estás siendo infiel a Dios. Esa debería ser la motivación número uno para nosotros de no cometer un acto inmoral. Es que cuando lo hacemos, somos infieles a Dios que nos ha salvado. Y Pablo dice, no, ustedes están unidos inseparablemente a Cristo. Ve el versículo 16. Vea lo que dice. ¿O no sabes que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, citando Génesis 2:24. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Pablo compara la unión sexual y la unión espiritual con Cristo. Y dice, aunque los dos son diferentes, hay un efecto que produce el uno y afecta al otro. Y el otro afecta al uno. Y lo que está diciendo es, Pablo está diciendo, que la unión sexual une la relación entre una persona, un hombre y una mujer. Pero eso debe surgir en el matrimonio. Y es interesante que esa palabra que dice ahí, se une a su mujer, y se me olvidó traerlo. Usted ha tomado... los niños lo han hecho en la escuela. Toma dos papeles. Ella le pegamento a un papel y a los dos y los pega. ¿Te ha hecho eso? ¿Y los pega bien? Es el tipo de lo que está hablando, que se une, se pega a su mujer. ¿Usted puede separar eso? ¿Usted puede separar esos dos pedazos de papel? Si trata, ¿qué pasa cuando trata? Se rompe todo. La unión sexual es así. Dios dice, cuando las personas se unen en ese acto, eso pega, sella a las personas en una sola carne. Hay una unión que solo se puede expresar en el matrimonio, entre un hombre y una mujer. Llevarlo a cabo fuera del matrimonio con una persona que no te pertenece, lleva a daños irreparables. Es como pegar esos dos papeles, no los puedes separar, no se puede. Este pecado afecta profundamente porque eso no es solo una unión física, va más allá de lo físico. Es más, sabe que en la Biblia, cuando habla de esta relación, dice que habla que fulano conoció a su mujer. muy interesantes. Bueno, ¿por qué usa esa palabra? Es porque ese acto es un acto muy íntimo, que cuando usted conoce a esa persona, es más profundo que lo físico. Es un conocimiento que no se puede adquirir de otra manera, sino solamente a través de esa unión entre ese hombre y esa mujer. Cuando se hace fuera del matrimonio, está rompiendo lo que Dios diseñó como plan de él. Y quiero decirte, nunca vas a ser igual que antes. Jamás, no puedes dar vuelta atrás. No puedes retroceder. Has conocido a esa persona en su intimidad. Y el Señor dice, eso no es el plan de Dios. Pablo dice, la unión sexual se sella esa relación y pertenece en el matrimonio. Dice alguien acerca de eso, Dios ordenó que el acto sexual simbolice y exprese la unidad del hombre como hombre y mujer. Y como esa fue la elección de Dios, la fornicación es única, no es cuestión de grado, contra todo lo que el cuerpo desde el punto de vista de Dios significa. Pero su relación con el cuerpo es única, es la actividad sexual con un compañero que Dios ha elegido como la expresión corporal de la integridad humana. Hombre no es solo masculino, hombre es masculino y femenino. Lo que está diciendo este autor es que esta unión, en ese momento de unir a esas dos personas, son uno. Es hombre y mujer juntos. Eso se expresa de acuerdo al plan de Dios en el matrimonio. Eso es el diseño para Dios de la sexualidad dentro del matrimonio. Si eres joven, soltero. Si no eres joven y eres soltero, ¿qué es tu rol? Tu rol es mantenerte puro para esa persona que Dios va a traer a tu vida, que va a ser tu esposo, va a ser tu esposa, y es solamente ahí donde se debe de expresar la sexualidad. Allí es donde Dios, así lo a Dios lo ha diseñado. Jóvenes, entiendan esto. Solteros, entiendan esto, que ese es el plan de Dios. Es dentro del matrimonio. Y personas casadas, entiendan que eso es normal también en el matrimonio. Y dejen de, vamos a hablar más adelante, capítulo 7. Dejemos de jugar esos juegos de reservarnos y no darnos a la otra persona también en esta área, siendo casados. Porque eso solamente abre las puertas para más problemas. Pablo lo va a explicar en el capítulo 7. Y Pablo dice, no, esa es la unión que debe de haber, debe ser dentro del matrimonio. Pero además dice Pablo, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Pablo dice, hay una unidad sexual que unifica al hombre y a la mujer, pero también está la unión que tenemos nosotros con Cristo. Y esto sucedió cuando dimos nuestra vida a Él y nos hemos unido inseparablemente a Cristo en espíritu. Y la unidad se lleva a cabo entre la esposa y el esposo, y es inseparable de esa manera, pero así que también la relación nuestra con Cristo. Y ambos, tanto la relación matrimonial como nuestra relación espiritual con Cristo, es sagrada y se debe mantener pura. Dios no desea ciertamente que tú seas infiel a Él, tampoco desea Dios que tú sigas el plan equivocado para la sexualidad. La inmoralidad va a afectar también tu relación espiritual con el Señor. No puedes decir que estás bien con Dios si estás haciéndolo. No es posible, porque la unión espiritual de Cristo es la que guía todo eso. Y por eso debemos, dice Pablo, ve al versículo 18, ¿qué debemos hacer? Pablo, ve lo que dice. ¿Qué dice? Por favor, léalo. Léalo sin temor. Huid la fornicación. ¿Qué está diciendo Pablo? Es urgente, es un mandato urgente. Oye, no te quedes parado ahí. Haz lo que hizo José. ¿Qué hizo cuando la mujer se le aventó? ¿Salió qué? Corriendo. Huye, dice Pablo, de la inmoralidad. Huye. ¿Por qué? Porque sabes que va a producir un efecto en tu vida. ¿Sabe qué también dice Pablo? ¿Cómo conexiona este mandato de huir? Escucha lo que dice en 1 Corintios 17, 8. Dice, no seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Dice, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos, dice Pablo. Conecta otra vez, Pablo, esto con la idolatría. La sexualidad con la idolatría. Y Pablo le dice en el capítulo 10, versículo 14, le dice, huid la idolatría. ¿Ve cómo están conectados los dos? Si hoy día hay un ídolo que es más prominente en nuestra cultura, es el ídolo de la sexualidad. Tiene atado a las personas. Pablo dice, huyan de la inmoralidad sexual. Huyan de la idolatría. Ambos están conectados. Y Pablo dice, ¿por qué? Versículo 18. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. El acto íntimo sella la relación. Es un acto en dos personas que llegan a ser uno. Es un acto profundo. Por lo tanto, es más dañino cuando no se hace eso. Podríamos decir que ese acto íntimo afecta todas las áreas de nuestra vida. Lo físico, lo emocional y lo psicológico. Ahora, Pablo no nos da esa razón. Usted puede investigar. Vaya e investigue. Escribe en la internet. Diga, los resultados de relaciones sexuales. Escriba eso. Y se va a dar cuenta que hay una cantidad de problemas que surgen cuando hay ese tipo de comportamiento inmoral constantemente con una persona y otra persona y otra persona. Pablo no ofrece eso. Pablo ofrece el punto teológico. ¿Qué dice Pablo? Versículo 19, es el tercer principio. Pablo ofrece la teología del cuerpo. ¿Qué dice? ¿Oh, ignoráis? ¿Qué dice? Que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Pablo dice, nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Pablo da la razón teológica. Y quizás está un poquito molesto Pablo. Está diciendo, ¿oh, no saben ustedes? ¿Acaso son tan bobos que no entienden? ¿Qué le está diciendo? Sus cuerpos son templos del Espíritu Santo. Sus cuerpos son la morada de Dios. Ellos entendían perfectamente esto. ¿Un templo es para qué? Sabían el templo del Antiguo Testamento. Sabían de los templos que vienen donde Dios moraba. Era sagrado, era puro, se trataba de mantener puro. Dice Pablo, sus cuerpos, Dios les ha dado el Espíritu Santo. El cuerpo es un templo de Dios. Dice, y ese espíritu es de Dios. Y ese cuerpo es de Dios. ¡Wow! El cuerpo, como es templo de Dios, debe de ser consagrado, debe de ser sagrado y puro. Porque Dios mora en él. Y cuando lo permites y lo contaminas con relaciones fuera del matrimonio y la inmoralidad, estás contaminando el templo de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Debes de tener cuidado con tu cuerpo. Tu cuerpo le pertenece a Dios. Y déjame reiterar esto. No tenemos el derecho a darle a nuestro cuerpo a nadie para cometer inmoralidad. Con excepción de tu esposa o tu esposo. No tienes ningún derecho para darle a nadie más eso. Radical, ¿cierto? Para nuestros tiempos. Y veo las caras de ustedes y digo, wow, esto es pesado. ¿Cierto? Esto es lo que Pablo está diciendo en los Corintios. Eso estaban haciendo ellos. Eso es lo que Dios nos está diciendo hoy día. Nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Debe mantenerse sagrado, puro. Y mira lo que dice. El cual dice, tenéis de Dios y que no sois vuestros. El cuerpo de ustedes, dicen, no les pertenece. ¿Qué concepto? ¿Usted sabía eso? Este cuerpo que usted tiene, no es de usted. Es de Dios. Debes mantenerlo puro, libre de la moralidad y sin dejarlo que se contamine de nada. Ahora, estamos hablando de la inmoralidad, pero debes de cuidar tu cuerpo también en otros aspectos, que es otro tema que pudiéramos hablar. Debes de cuidarlo, porque no te pertenece. Segundo, Pablo dice, versículo 20, Porque dice, ¿habéis sido comprados qué? Por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice Pablo, cuando tú creíste en Cristo, ¿sabe qué hizo? Él fue, y esa es la idea, la imagen es de una persona que está esclava. Y hay una tienda, tenían unas tiendas donde iban y compraban a los esclavos. Y la persona iba y compraba, yo quiero a este esclavo, ¿cuánto vale? Aquí está, deme, yo le está mi precio. Aquí está, yo pago y me llevo a este esclavo y es mío. Pablo dice, ustedes eran esos esclavos del pecado, estaban esclavizados al pecado. Y dice, Cristo vino y pagó con su sangre, pagó con su muerte para rescatarte a ti. El pago fue, yo pago esto, mi vida la doy por esta persona, para que yo pueda rescatarla y ahora puede ser libre del pecado. Pero ahora esa persona, adivine qué, me pertenece a mí, dice Cristo. Eso es lo que sucedió. Dios, a través del sacrificio de Cristo, nos compró y ahora nos compró completamente con nuestro, como somos, todo nuestro cuerpo le pertenece a Él. Y ahora ya de ese cuerpo que llevas tú ahí, que sirve a Dios, que honra a Dios, debe de honrarlo siempre, no te pertenece. Tú eres mayordomo de ese cuerpo, pero no es tuyo. Y Pablo dice algo enfático aquí. Que estas cosas, este cuerpo, así como el Espíritu Santo que te dio, es de Dios. ¿Qué debemos hacer? Dice, glorificar a Dios con nuestros cuerpos. Wow. Pablo va a hablar en el capítulo 7, cómo debemos de glorificar a Dios con nuestro cuerpo dentro del matrimonio y en situaciones especiales, incluyendo la soltería. Pero hoy debemos hacernos algunas preguntas de aplicación para terminar. Escucha las preguntas y espero que vayas pensando hoy día sobre esto. Primero es, ¿estás obedeciendo a Dios en el área de la sexualidad bíblica? Si eres soltero, ¿estás manteniendo tu cuerpo puro como buen mayordomo de Dios que te ha salvado? Si no, tienes que hacer ese cambio hoy. No puedes vivir haciendo lo que tú quieres. Si eres casado, ¿estás honrando el matrimonio, manteniendo esa relación íntima con tu esposa, con tu esposo, solamente con ella? No hay nadie más en medio, ni tecnología ahí. Número dos, ¿estás manteniendo el templo del Espíritu Santo, tu cuerpo, libre de la contaminación sexual y de cualquier otra cosa, incluyendo la pornografía y la lascivia, los malos deseos? Recuerda que tu unión con Cristo es inseparable, es inquebrantable, y que si vives una vida inmoral, no solo pecas contra tu cuerpo, sino que eres infiel a Cristo. Y eso lleva a la idolatría. Si no estás glorificando a Dios con tu cuerpo, debes de arrepentirte hoy. Debes de dejar lo que está deshonrando al Señor. O si estás considerándolo, o lo has estado considerando, tienes que dejarlo. Leamos ese último versículo. Mira lo que dice. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Padre, gracias en esta mañana por la palabra tuya. Wow. Nos enseñas cómo debemos vivir como creyentes. Gracias que nos ha redimido del poder del pecado, que nuestros cuerpos te pertenecen. Yo pido esta mañana que tú limpies, purifiques a tu iglesia. Si este pecado, estos pecados están envueltos en la vida de ellos esta mañana, que puedan hoy día hacer, arreglar cuentas contigo, consagrar sus vidas, consagrar sus cuerpos para ti, para glorificarte, Señor, con todo lo que son. Y no dejar que la inmoralidad les contamine, les ensucie y dañe el plan tuyo de la sexualidad que tú has diseñado hermosamente para disfrutarla dentro de los confines del matrimonio y tener la bendición tuya. Pedimos que eso sea una realidad en esta iglesia que escucha tu palabra en esta mañana. En el nombre de Cristo. Amén.